clásicos con Alejandro Villalobos. Y termina la primera parte de nuestro especial de hoy, los 20 superclásicos del rock. Usted acaba de llegar, se perdió del número 20 al número 11. Se los resumo rápidamente. Número 20, Losing My Religion. Sunday, Bloody Sunday. 18, Piece of My Heart. 17, Purple Haze. 6, Dream On. Sing with me, sing for the year, sing for the love, sing for the tear. 15, Roxanne. Roxanne. 14, My Generation. Try to put us to death. My generation. Just because we could get around. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. 12, Sweet Child of Mine. 13, It Smells Like Teen Spirit. 20. Hacemos una pausa en los 20 superclásicos del rock y ya venimos con los 10 primeros éxitos más importantes del programa de hoy. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM en un lugar cerca a ti. La FM los espera en Autoland para que vengan a estrenar su próximo carro, su próximo Volkswagen. Ya Ricardo nos había hablado de un bono de 5 millones que tienen por este fin de semana para ustedes, oyentes de la FM, que se vengan ya mismo para Autoland. Pero aquí estoy con Jorge, que me tiene muy buenas noticias. Jorge, bienvenido a la FM, ¿cómo estás? Yo de pronto, Jorge, ando como por ahí dudosa, nuestros oyentes tienen preguntas, de repente yo quiero un bono extra y alguien me habló que había un premio sorpresa para nuestros oyentes de la FM este fin de semana. ¿Un bono extra para quiénes? Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro concesionario Autoland Volkswagen. Claro, en este momento tenemos un bono súper especial, más que todo para nuestros clientes Volkswagen. Todos aquellos que han tenido un vehículo Volkswagen o tienen en este momento un vehículo Volkswagen de cualquier categoría, de cualquier referencia, tienen un bono adicional de 1 millón de pesos para nuestros polos. Eso es, entonces ustedes vénganse su Volkswagen y vengan y ven los carrazos para que se antojen. Pero además la gente se pregunta, bueno, de pronto mi plata no me alcanza, las cesantías, ¿qué saco? ¿Cómo hago? ¿Tenemos planes de financiación para nuestros oyentes? Sí, Carolina, tenemos un super plan, super chévere en este momento para este mes y esta semana y sobre todo este fin de semana, que es un plan para que pagues en el 2026 con unas cuotas super bajas de aquí allá, donde pagas cuotas de solo los intereses y es un plan 50-50 prácticamente. No, esto está excelente. O sea, vénganse ya para Autoland, pongan en Waze Autoland y llegan ya, preguntan por Jorge y de Jorge, tenemos test drive para que la gente, mejor dicho, venga y lo pruebe, se antoje y se lo lleve. Es lo mejor que tenemos para el día de hoy. ¿En qué sentido? Tenemos en este momento para prueba de ruta para todos nuestros clientes, test drive de Polo, de T-Cross, de Nibus, Teramon, todos los vehículos están disponibles el día de hoy para que ustedes se acerquen con sus familias, prueben nuestros magníficos vehículos y se antojen, y yo sé que no se van a ir con las manos vacías. Sí, muchas gracias Jorge por toda la información tan completa. Autoland, aquí los esperamos con la FM. ¿Qué tal? tal, amigos? Les saluda Ricardo Leiva, productor musical con más de 40 años de trayectoria. La opinión pública debe saber, para que no se dejen confundir, que la marca de un evento no es el atractivo principal. Quien realmente vende las entradas a los conciertos exitosos es la selección de los artistas. Por eso quiero confirmar a nuestras leyendas de la salsa el 13 de julio en el Estadio El Campín de Bogotá. Víctor Manuel, Jerry Rivera, La India, Rey Ruiz, Adolescentes Orquesta, El Conjunto Clásico, El Reencuentro de Willy García, Javier Vázquez, Charlie Cardona y el gran homenaje a Willy Colón. La próxima semana les anunciaré nuestros siguientes invitados y recuerden, no es la cantidad, son las leyendas de la salsa. Que no se dejen confundir, sigan comprando sus entradas en Tu Ticket con el 40% de descuento. Ricardo Leiva Producciones. ¡Qué rico un quesito pera del Vecchio a esta hora! En la FM, 11 de la mañana, 3 minutos. De todos los snacks, ese es mi favorito. Saliendo de aquí me voy derechito a comprarme uno para después del almuerzo. Uno, dos, tres. Quesito pera del Vecchio, el snack. Para tu hora del snack. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Hola, yo soy Antonio Casale y los voy a acompañar este domingo como disc jockey con Clásicos por Deporte. Recordaremos las canciones que suenan en la FM y contextualizaremos lo que sucedía en el mundo de los deportes y más allá de los deportes. Clásicos por Deporte. Los domingos a las 10 de la mañana en la FM. ¿Cuentas con unos segundos para contarte sobre una cuenta? Conoce una cuenta con la que cuentas con más de 3.000 cajeros en el país. Cuenta con bolsillos de ahorro para que la plata te rinda. Cuenta con retiros sin tarjeta. Y además, cuentas con más de 100 transacciones en canales digitales. ¿Te das cuenta? La cuenta de nómina AVE Villas es la cuenta con la que cuentas. Ábrela en una oficina AVE Villas. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. Cuando sientas la potencia del motor turbo Chevrolet, no querrás volver atrás. Prueba las versiones deportivas RS de Onix o Tracker, con póliza todo riesgo gratis por un año o bono de 6 millones de pesos. Conoce más en chevrolet.com.co. Aplican términos y condiciones. Chevrolet. ¿Sabías que Una Decisión de Vida es una iniciativa que informa y apoya a mujeres que enfrentan un embarazo inesperado? Así es, Una Decisión de Vida conecta a las mujeres que están pasando por un embarazo inesperado con instituciones confiables, legales y gratuitas que las orientan y ayudan sobre los procesos y alternativas disponibles en esta situación. Recuerda, no estás sola, estamos aquí para ayudarte. Visita www.unadecisiondevida.com o arroba Una Decisión de Vida Oficial en Instagram y Facebook o escribe al 314-231-8944. El aniversario Full 80s te trae a tus artistas preferidos en un espectacular concierto en vivo. CNC Music Factory, Azul Azul, Jimmy Bad Boy, Charlie Sosa, Ex Chocolate, Bonnie M Experience, La Factoría, Gaby, José Matera, vocalista de Los de Adentro, 20 Fingers featuring Naya Jules, Aldo Ranks, Black Box featuring Charboni, sábado 15 de junio en el Movistar Arena. Tus entradas en tuboleta.com. Descuento del 30% hasta el 3 de mayo. Produce Rafael Pedraza Producciones. En abril, Premios 1000. Disfruta la lluvia de oportunidades para ganar en tus casinos Aladdin. 5 días de la semana tendremos Bonomanía. Y los otros 2 días, cascada de premios. Bonos directos como a ti te gusta. Utiliza tu tarjeta Mibawi, acumula puntos y participa en estas fabulosas promociones. Solo aquí en Aladdin. Donde tú vas a ganar. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba Vivi Aladdin. Descarga la aplicación y escucha la radio que te vio crecer. Superestación.fm. 40 años de evolución. La mejor música la has escuchado en la Superestación 88.9. ¿Buscando la mejor opción para iniciar tu próxima aventura? Elige LATAM y llega a tu próximo destino viajando más cómodo junto a la mejor aerolínea de Sudamérica. Encuentra cientos de opciones para despertar en tu destino soñado comprando en latam.com sin pagar de más. Mejor aerolínea de Sudamérica, reconocida por Skytrax. Vigilado Supertransporte. Hoy es tiempo de remodelar con Alfa. Aprovecha 15% de descuento con todos los medios de pago y financiación con 0% de interés. Remodela ya ese espacio en tu casa que siempre has querido. Ven a nuestras tiendas o entra a alfa.com.co. Alfa, para la vida real. Aplica términos y condiciones. El aniversario Full 80 te trae a tus artistas preferidos en un espectacular concierto en vivo. CNC Music Factory, Azul Azul, Jimmy Bad Boy, Charlie Sosa, Ex Chocolate, Bonnie M Experience, La Factoría, Gaby, José Matera, vocalista de Los de Adentro, 20 Fingers featuring Naya Jules, Aldo Ranks, Black Box featuring Charboni, sábado 15 de junio en el Movistar Arena. Tus entradas en tuboleta.com. Descuento del 30% hasta el 3 de mayo. Produce Rafael Pedraza Producciones. Llevarse los repuestos de su camión sin costo en los primeros 6 mantenimientos ya es posible con JMC. Con el plan 35K de JMC se ahorran los repuestos en los primeros 6 mantenimientos o 35,000 kilómetros en nuestros talleres autorizados de JMC. Cuide su camión y su bolsillo. Aplican términos y condiciones. Más información en www.jmc.com.co. Disfruta el sabor de manzana, colombiana y Pepsi al precio que te encanta. 1.5 litros por solo 4 mil pesos. 2.5 litros por solo 5 mil. Cómpralas en tu tienda más cercana. Precio sugerido al público. En Market RCN, disfruta la temporada Tecno Gamer de Market. Encuentra lo mejor del mundo gamer a partir de 45 mil 900 pesos. Y ahorra hasta un 50% en tus compras de tecnología. Celulares, audífonos, iPad, tablets y mucho más. Además, compra tus medias favoritas sin pagar envío. Desde 34 mil 900 pesos. O mejor, compra hoy el pack por 3 y ahorra hasta el 30%. Visita ya marketrcn.com. Más descuento, más respaldo, más confianza. Descubre la nueva camioneta MGZS modelo 2025 con el mejor precio de Colombia. MG con el respaldo de los coches. Hola, les saluda Hernando Romero Barliza, el Capi, y los invito a que nos encontremos este domingo en Capi Hour en la FM. Los mejores shows de rock. Oh, yeah, y los más dulces tragos del pop que hacen que todos brindemos. No lo olvides, los domingos de 12 a 2 de la tarde, los mejores cócteles musicales se sirven en Capi Hour en la FM. Descubre la nueva camioneta MGZS modelo 2025 con el mejor precio de Colombia. Disponible por 74.999.000 pesos, completamente equipada y con 6 años de garantía en todas nuestras vitrinas a nivel nacional. Agenda tu test drive y siente el poder MG en tus manos. Aplican condiciones. Conoce más en mgcolombia.com. MG, con el respaldo de los coches. Las arepas Sari tienen tanto queso que no van a salir de tu mente. En serio, yo las probé al desayuno y ahora no puedo dejar de pensar en queso. Digo, en eso. Es que están... Arepas Sari, tanto queso no saldrá de tu mente. ¡Pruébalas ya! ¿Quieres estrenar carro, moto o patineta? No te pierdas la feria Muévete Sobre Ruedas. Entrada gratuita este 13 y 14 de abril en Compensar de la Avenida 68. Si eres afiliado a Compensar Caja, consulta si tienes una oferta de crédito disponible. Solicítalo en la página web y llévate tu vehículo con tasas especiales. ¡Aprovecha! Vigilado Supersubsidio. Hola, el asado era a las 5. Casi no llego. Ya se acabó. ¿Y ahora? Se acabó de componer y le guardé el mejor corte. A veces la vida te da más de lo mejor. Nueva Gran Lata Club Colombia 473. Más de lo mejor por 4,000 pesos. Club Colombia, únicamente aquí. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe ser expendido días embriagantes a menores de edad. Precio sugerido al público. Llega a Coches Fest. Vívelo del 4 al 14 de abril en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro. Encuentra más de 15 marcas de vehículos en un solo lugar, con bonos de descuento hasta de 50 millones de pesos, planes de financiación y entrega inmediata. No lo dejes pasar. Te esperamos. Aplican condiciones. Déjate tentar por manzana Postobón sin azúcar. Disfrútala sin culpas y sin remordimientos. Prueba manzana Postobón sin azúcar. El rosa es otra cosa. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un pensando en tu próximo antojo. Espera, no gastes plata. Compra con tarjetas BBVA en restaurantes aliados, paga con tus puntos BBVA y lo mejor es que todos los martes tus puntos valen el doble. Entre más compras realices con tu tarjeta BBVA, más puntos acumulas. Tarjeta BBVA, lista para darte más. Antes de salir corriendo por tu pedido, ve a bbva.com.co y conoce todo. BBVA Colombia, establecimiento bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. En Línea Estética tus domicilios son gratis. Tenemos para ti los mejores productos para el cuidado de la piel, el pelo y más. Llama ya al 604-322-2426, 604-322-2426 o compra en lineaestetica.co. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Evidentemente estamos regresando con los 20 superclásicos, hoy especial de rock. Y la siguiente canción, tal vez muchos la identifican por la versión de Guns N' Roses, pero esta, que está en el número 10, es la de Bob Dylan. Esto es Knocking on Heaven's Door. Down, I feel I'm knocking. heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Clásicos, los 20. Número 9. Estamos con nuestro especial de los 20 superclásicos del rock. Y bueno, la siguiente agrupación tenía que estar en el programa de hoy. Estoy hablando de The Doors. La canción que van a presentar se trata de una canción que representa una pareja llegando alto, Getting High, lo cual puede entenderse como una alusión a la pasión sexual, pero también es un término callejero para aquellas personas que se drogan, están elevándose. Pues resulta que el presentador de televisión Ed Sullivan le pidió al grupo que modificara la letra si querían cantarla en su programa, muy popular y de una audiencia enorme. Inicialmente la banda accedió, pero llegado el momento, Jim Morrison hizo caso. Pero caso omiso, y cantó la letra original. Aquí está en el número 9, The Doors, con Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Hoy con este especial de los 20 superclásicos del rock. La siguiente es una de las canciones ícono de la banda Kiss, siendo elegida en numerosas listas como una de las mejores canciones del rock de todos los tiempos. Es usada comúnmente por la banda para cerrar sus conciertos que hacen desde 1975. Además, es junto con Hit Me With Your Best Shot las canciones que en más juegos de Guitar Heroes han aparecido. Aquí está la banda Kiss en el número 8 con Rock and Roll All Night. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Estamos con nuestro especial, los 20 superclásicos del rock. Del álbum The Wall de Pink Floyd, la letra de esta canción es la más oscura entre los diferentes temas de este álbum. Waters evoca la muerte de su padre durante la batalla de Anzio, en Anzio, Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Él se pregunta con amargura: papá, ¿qué dejaste para mí? Daddy, what you leave behind for me? Y luego responde a su propia pregunta: a pesar de todo, solo fue un ladrillo en la pared. All in all, it was just a brick in the wall. Aquí está la agrupación Pink Floyd en el número 7 con Another Brick in the Wall. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Oh, 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos con los 20 Superclásicos del rock. Bueno, la historia de la siguiente canción es la historia. Y es que precisamente cuenta sobre el incendio del casino de Montreux el 4 de diciembre del 71. Durante un concierto de Frank Zappa, cuando una persona del público arrojó una bengala hacia el techo y se incendió el lugar. Y es que ahí era precisamente en ese sitio donde iba a empezar a grabar Deep Purple al día siguiente del álbum Machine Head. El humo del incendio sobre el lago Le Mans inspiró la letra de la canción. Aquí está Deep Purple con Smoke on the Water. Número 6. Clásicos. Los 20. Número 5. Y en el especial de hoy de los 20 superclásicos del rock, pues tenía que estar una canción de El Rey. La letra de esta canción, que pertenecía además a una película que llevaba el mismo nombre, Jailhouse Rock, pues tuvo críticas y decían que era una letra tonta con un poco de chistecitos. Sin embargo, El Rey la cantó como rock and roll, pasando por alto los chistes en las letras, como sugería un romance gay entre dos reclusos, que decía un recluso, el número 47, ¡Ey, número 3! ¡Eres el pájaro carpintero más lindo que he visto nunca! Bueno, la letra de Jailhouse Rock siempre le quedó a la gente y a los críticos el cuento de cuál es el rollo gay que quieren transmitir ahí. Como sea, la canción hoy la registramos aquí en los superclásicos del rock en el puesto número 5. Aquí está Elvis Presley con Jailhouse Rock. Born through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. On the purple gang, let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in old Sailor Block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said the number 3. You were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody, let it rock. Sad Sack was sitting on a block of stone. We over in the corner weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. If you can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Shift to Henry, set the books for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. Brother turned to Shifty and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody, let it rock. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estamos con los 20 superclásicos del rock. Durante la tercera gira en los Estados Unidos en 1965, Richards de los Rolling Stones ideó el punteo de guitarra de esta canción. Los Stones se estaban hospedando en un hotel en la Florida como parte de su gira. Una noche, Richards se despertó de repente, encendió la grabadora de cinta y tocó el punteo que abre Satisfaction antes de volverse a dormir. Más tarde la describió como 2 minutos de satisfacción y 40 minutos de tranquilo. Aquí están en el número 4 los Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction. I can get no satisfaction. FM en un lugar cerca a ti. Comenzando la programación de la mañana en la FM, la radio de los clásicos, muy temprano, les estaba contando acerca de la ruta eléctrica del Volvo Electric Experience, que con Volvo estábamos iniciando desde los coches en Bogotá, ¿se acuerdan? Bueno, pues me voy a tomar un par de minutos aquí entre los 20 superclásicos del rock para contarles de esta experiencia única que, bueno, pasó por Sopó, llegó a la represa de Tominé, aquí con una vista espectacular de Guatavita. Recordando a los oyentes de la FM que, bueno, la electrificación en los vehículos ha llegado y Volvo tiene tres fantásticas referencias, el XC40 Pure Electric, C40 y la llegada inminente en unos días del EX30. Si quiere aprovechar, hacer un test drive, enamorarse de la electrificación, resolver dudas. Bueno, todos tenemos dudas acerca de la autonomía, de los puntos de carga, del desempeño de un vehículo eléctrico. Bueno, todo eso se lo contestan en Volvo. Hoy que estamos con los coches, pásese por allí, diga que lo oyó en la FM, que Montoya se lo recomendó. Además, voy a seguir haciendo el turno musical en unos minutos, apenas se terminen los 20 superclásicos. Estaré presentando la música durante 3 horas desde el carro, en algunos lugares les estaré poniendo fotos con el numeral Volvo Electric, así que con Volvo, que ha prometido que para el 2030 todos los vehículos Volvo serán 100% eléctricos, y bueno, esto en aras de convertirse en una compañía neutral en términos climáticos para el 2040, la ruta eléctrica sigue adelante en este Volvo Electric Experience, con la FM, la radio de los clásicos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Estamos presentando los 20 superclásicos del rock en la FM. Aunque inicialmente la reacción de la crítica sobre la canción Bohemian Rhapsody estaba dividida, pues esta se convirtió desde entonces en la canción más popular de Queen y es considerada uno de los mejores temas de rock de todos los tiempos. El sencillo estuvo acompañado además de un innovador video promocional. No sé si lo tienen en el radar. La revista Rolling Stone declaró que la influencia no podía ser menor. Prácticamente habían inventado el video musical 7 años antes de que apareciera al aire MTV. El diario The Guardian nombró el video musical como uno de los 50 eventos clave en la historia de la música rock, lo que ayudó a hacer de los videos una herramienta fundamental para el marketing de la música. Aquí está, en el puesto número 3, el himno de Queen, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Down my spine, but body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and fade through. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all. Of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Con los 20 superclásicos del rock. Back in Black es la sexta pista del disco de AC/DC que lleva el mismo nombre. Se caracteriza por el conocido punteo, el riff de guitarra que abre la misma. Ha sido versionada por grupos como Foo Fighters, The Hives, Stereogram, Travis, Six Feet Under y Carlos Santana, entre otros, siendo incluida en el puesto número 187 en la lista de la revista Rolling Stone con las 500 canciones de la historia. Pero ojo, ocupa el segundo lugar, no solo en el programa de hoy, sino ocupa el segundo puesto en las listas de las 100 más grandes canciones del hard rock del canal VH1. Además, también fue denominada por el Salón de la Fama del Rock como una de las 500 canciones que formaron el rock. Aquí está en el número 2, AC/DC con Back in Black. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y antes de presentar la canción número uno, si ustedes llegaron tarde, recordemos qué canciones quedaron del número 10 al segundo lugar. Número 10, Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Light my fire. Try to set the night on fire. Ocho, rock and roll all night. I wanna rock and roll all night. Every party, every day. Siete, another brick in the wall. Seis, smoke on the water. Smoke on the water. called Jailhouse Rock. Everybody, let's rock. Everybody, you know, must have a block. Put down to the Jailhouse Rock. Cuatro, I can get no satisfaction. Bohemian Rhapsody. So you think you can stop me and spit my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Dos, Back in Black. Super clásico número uno. Y la canción número uno de nuestro programa de hoy, los 20 super clásicos del rock, pues se trata de una canción que acusaron al grupo de haber metido mensajes diabólicos al echar hacia atrás el audio de la misma. Decía Robert Plant: en primer lugar, ¿a quién se le hubiera ocurrido esto? Tienes que tener mucho tiempo libre para siquiera considerar que alguien pueda hacer eso, y especialmente con Stairway to Heaven. Estábamos tan orgullosos de ella y sus intenciones son tan positivas. La sola idea me parece sucia, pero es muy estadounidense. En ningún otro sitio del mundo nadie se lo ha planteado o se ha preguntado por ello. Si los mensajes al revés funcionaran, todas las canciones llevarían un mensaje que dijera: compra este álbum, compra este disco, compra este álbum, compra este disco. Aquí está Led Zeppelin en el número uno con Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts I'm misgiving.